es uno de los temas que más me gusta. ¿Qué tiempos? Si ustedes supieran. Todo mira re mal, porque no estás a mi lado. Porque ves que estoy rodado y es por culpa de tu amor. Y si no me quieres más, no me toco tu tema. Y me quedé parando.

dicho que un día cuando hombre me